Hoy por hoy me basta con reponer cada día mi fe, basada en San Agustín y el niño en el mar. Ah. Hoy de vuelta reponer valores naturales, me vuelvo a perdonar, he vuelto a recaer. ¿Cuál partícula qué camino escoger? Ella todos los puede hacer. Yo me propongo a mejorar el que no puedo deshacer. En conjunto, para no hablar de mí, existe posibilidad, la conquista del pan, la imagino estallar. Desmontará la dialéctica actual, tan hegeliana y tan real como el amo y el esclavo. Volvamos a empezar. Impregnará el aire al estallar, quien vive sin respirar, las harinas se mezclarán, suaves a todo paladar. Vuelvo a mí y de nuevo a reponer valores naturales, me vuelvo a perdonar, lo he vuelto a hacer. La bota del peleón, de mano en mano corría, toda la gente bebía, menos el pobre Simón. ¿Cómo no bebe Simón?, le pregunta doña Eulogia. Yo no soy de la parroquia y los que beben lo son. La la la la la la la. Yo no soy de la parroquia y los que beben lo son. En la muerte del Señor toda la gente lloraba, toda la gente lloraba, menos el pobre Simón. ¿Cómo no llora Simón?, le pregunta doña Eulogia. Yo no soy de la pirroquia y los que lloran lo son. La la la la la la la. Yo no soy de la pirroquia y los que lloran lo son. En la fiesta del patrón toda la gente bailaba, toda la gente bailaba, menos el pobre Simón. ¿Cómo no baila Simón?, le pregunta doña Eulogia. Yo no soy de la pirroquia y los que bailan lo son. La la la la la la la. Yo no soy de la pirroquia y los que bailan lo son.